buscando hace tanto tiempo que te estoy buscando hace tanto tiempo que te estoy buscando vuelo en todas partes te estás acercando. Que o